Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Toda la melcocha del Día de los Enamorados ya se está disipando, afortunadamente. Y pues nos da muchísimo gusto darles a todos ustedes la bienvenida a un nuevo programa de Testigos del Crimen. Mi querida Guadalupe Gutiérrez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto Coria? Muy bien, muy contenta de estar aquí compartiendo los micrófonos. Y bueno, en los controles, como siempre, le mandamos un saludo, ya no tan meloso, ¿verdad?, pero siempre afectuoso, a nuestro queridísimo René Palacios Gallín, que en el día de hoy viene Sport, se quitó la corbata. Sí, y aunque no lo crean, se ve muy bien, queridas escuchas. A René Palacios lo pueden escuchar en su podcast Imposible Estar de Acuerdo, aunque sí se puede estar de acuerdo con él, es un sujeto muy buena onda. Y en Más Allá de las Fronteras, todos ellos en www.frecuenciacero.com.mx. Y Guadalupe, para que el público se comunique con nosotros, tenemos vías de comunicación. Por supuesto, tenemos un correo de voz que es el 01800-087-2423 para todo el país. Pueden dejarnos un comentario en nuestra página web www.testigosdelcrimen.com. O bien, mándenos un email. Nos encanta recibirlos, de verdad. testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y pues muchas gracias a todos ustedes, queridos escuchas, por escribirnos. Y precisamente en estas cartas, en estos correos electrónicos que ustedes nos envían, pues esta sugerencia, el programa de hoy, es propiciado por precisamente esa inquietud que tienen todos ustedes. Fíjense que yo hace algunas semanas, y me acuerdo muy bien cuando te comenté, Guadalupe, leí en el periódico que se estaba llevando a cabo una exposición insólita en nuestro país y en nuestra ciudad, Asesinos en Serie, una exposición presentada en el Museo del Policía. Muchas personas ni siquiera sabían que la policía tiene un museo. Sí. Y pues de inmediato nos dio mucha curiosidad. Muchos de ustedes nos han escrito, nos han pedido que le dediquemos un programa a esta exposición, y pues precisamente el día de hoy tenemos a un invitado de lujo. Por supuesto, tenemos a Cuthberto Enríquez Pineda, quien es uno de los principales encargados de esta exposición. Ajá. Él es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ha publicado artículos en diferentes revistas especializadas y dictado conferencias en diversas casas académicas. Él es curador del Museo Medieval AC y podemos también apreciar todos sus trabajos en algunas exposiciones que inclusive están ahorita, que son Instrumentos de Tortura y Pena Capital y Da Vinci y las Máquinas. Entonces, como pueden escuchar, es una persona sumamente preparada en estos ámbitos y te damos la gran bienvenida, Cuthberto. No sabes cuánto te han estado esperando los escuchas. No, hombre, gracias, ahora sí ya me emocionaron. Cuthberto, la primera pregunta, ¿qué es este proyecto del Museo Medieval? Platícanos un poco. Bueno, Museo Medieval es una asociación civil que en sí pretende mostrar un poco más el lado científico de la realidad, sobre todo con ciertos temas que han sido un poco dejados en paralelo, más que nada por ciertas formas tradicionales de hacer museografía, como que sería la tortura, la brujería, el arte erótico, en este caso, sino seriales. Uh-huh. Oye, ¿y cómo surge la idea de llevar a cabo esta exposición? Bueno, surge más que nada para lo que sean nombre de mis jefes, ya como Cantini y Alessandro Cataldi, que juntos se empiezan a idear esta como que imagen. Es concretamente de Alessandro Cataldi, es policía, entonces como que tenía más relación con este tema. Hombre italiano, por lo que puedo deducir o inferir por el nombre. Entonces, agente de la policía de Florencia, pero no recuerdo bien el cargo que está ahorita ocupando. Entonces, juntos, en pláticas y demás, vieron la necesidad de mostrar una exposición sobre asesinos seriales. Una de las tantas peticiones que existen, lo que serían en ediciones pasadas con tortura o demás. En base a esto, hicieron un experimento, lo que sea el Museo Criminal y el Museo de Asesinos Seriales, fueron totalmente un éxito allá en Florencia, y bueno, intentaron ya en base a ese éxito buscar ampliarse las alas al vuelo, el mundo. En primer lugar decidieron México para ver qué tanta gente le podría interesar o no, y en base a los resultados que tengamos de México podremos hablar de tal vez de otros países, tal vez si nos invitan de otros países y gustosos vamos. Sí, porque además, bueno, llama la atención que en México sea el primer lugar, ¿no? O sea, como una muestra, cuando es Estados Unidos uno de los principales semilleros de asesinos seriales. Aquí hemos comentado bastantes, bueno, obviamente en Testigos del Crimen hemos comentado muchos asesinos seriales, pero curiosamente la mayoría y cosas que hemos platicado aquí es que Estados Unidos, por diferentes tipos de idiosincrasia, sociedad, etcétera, sería un buen lugar. Sin embargo, ha sido México. ¿Cómo ha sido esta respuesta del público? Muy buena, de hecho, aunque tuvimos cierto despegue un poco lento, ya actualmente estamos en una recepción de gente muy buena. Creo que son unos 800, 1000 gentes por fin de semana y wow, unos 350 por bastantes día entre semana. Entonces ya tenemos una muy buena recepción y ahora estamos en diálogos con mi jefe para ver la posibilidad de ampliarnos tanto de fecha como de temática. Pues muy bien, sobre asesinos en serie, sobre exposiciones y con una sorpresa que nos trae Cuthberto para todos los escuchas, volveremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los Testigos del Crimen. El rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero, la otra radio. Hemos venido a bailar. Frecuencia Norte, la música popular mexicana y el cariño de tu gente, todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte, cada semana captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los Testigos del Crimen. Y ya estamos aquí de regreso, estamos platicando muy, muy amenamente, la verdad, con Cuthberto Enríquez Pineda, quien es arqueólogo y curador del Museo Medieval AC, y estamos platicando en relación a la exposición Asesinos Seriales que actualmente se presenta en el Museo del Policía de esta capital de México. Así es. Digo, para todos nuestros escuchas en España, en Argentina, Tailandia, Argentina, etcétera. Si tienen la oportunidad de darse una vuelta por estos días hasta abril, por la Ciudad de México, no dejen de ir al Museo del Policía a ver esta fantástica exposición. Y sería un excelente pretexto, ¿no?, para conocer. Y además, bueno, obviamente, al final a lo mejor Cuthberto nos puede decir forma de contactarlo. Digo, tenemos escuchas en muchas latitudes en América y en España. Digo, a lo mejor se puede llevar esta exposición por allá y este puede ser un pretexto para que muy bueno escuchen. Y además para que vengan a visitar y a quererse llevar todo esto. A la bella tierra de los Imecas. Sí. Muy bien. Querido Cuthberto, ¿en qué consiste la exposición? Ahorita nos estabas relatando un poquito de ello en el corte. Platícanos. Bueno, básicamente está dividida en tres temáticas museográficas. Lo que sería el asesino serial concreto, con una muestra de los principales. Sabemos que no, o sea, avisamos que no son todos porque nos faltan muchos, lo sabemos de antemano, mucha gente nos dice, es que te falta el hijo de Samo, te faltan tanto. ¿Cómo cuántos son más o menos los? Podríamos hablar de 21, entre mexicanos e internacionales. Mira, qué interesante. El segundo tema de la museográfica sería lo que sería, bueno, sería las investigaciones criminalísticas y criminológicas, con reconstrucción de rostros, antropología forense, odontología forense, huellas digitales, luminol test, etcétera. Uh-huh. Y el tercer caso es el de la pena de muerte. Afortunadamente en México no hay pena de muerte, pero en otras partes del mundo existe la pena de muerte. Está Estados Unidos, creo que Francia todavía la ejecuta, Inglaterra sí la ejecuta, en Italia creo que también, sí, por disparo, y en Rusia. bueno, y otros países. Entonces, bueno, lo que consiste esta exposición es en una muestra, porque incluso cabe aclarar que no es casita del terror, o sea, los muñecos no se mueven, incluso es una de las grandes críticas que tenemos por parte del género oscuro de los darks, que buscaban, que quieren más sangre, que quieren más oscuro. Quieren más gore. Más gore, y es lo que vimos, o sea, todo gótico. De por sí hemos tenido, oscuro. ¿Cómo se llama? Ciertos, no problemas, sino ciertos detalles como desmayados, se llevamos ahorita 5 desmayados más 17 niños que lloran. Entonces, oye, ¿cómo se llama? Impactante. Uh-huh. El tema es muy fuerte, o sea, el tema yo no lo recomiendo para niños menores de 14 años. Entonces, ¿cómo se llama? Meterle más gore como la quieren los darks, ya, o sea, no, lo respeto mucho, pero no. Y en ese sentido, la temática es fuerte, pero bueno, se muestran los principales asesinos seriales, con Jack the Ripper, Sebet Bathory, John Wayne Gacy, Albert Fish, André Chikatilo, etcétera. Y también tenemos una sala dedicada para mexicanos, ahí tenemos a los principales mexicanos con las Poquianchis, la Mataviejitas, Goyo Cárdenas, el famoso Goyo Cárdenas, etcétera. Y por parte de Pena de Muerte tenemos tenemos la plancha para la inyección letal original directamente de Texas, una silla eléctrica de Arkansas, original también, y una reconstrucción para cámara de gases. Y bueno, y aparte van a ser partícipes de un experimento museográfico. Porque nos dimos cuenta que la gente que viene a visitar los museos o las exposiciones, aunque la museografía sea muy buena, muy de primer nivel, la gente se aburre, no aprende, o etcétera. Entonces, básicamente lo que pretendemos aquí, se les da a todos una audioguía gratis, en la cual la gente recorre la exposición, pero no es una exposición, no es una audioguía clásica de punto uno. Tenemos aquí una figura tipo Chupícuaro, etcétera. No, es una audioguía con música ambiental, sonido ambiental y demás, que te lleva por toda la exposición y de forma más amenizada y más didáctica. Y bueno, hemos tenido, salvo el detalle de la pronunciación y de la traducción que tenemos del italiano al español, la gente hace una buena recepción. Okay. Es en cierta forma como interactiva, o sea, sin ser tan explicativa, monótona, sino como más reconstructiva, más participativa, no. Sí, no. Digo, no metemos ahí a la gente para que los asesine. Ah, no, bueno. No, pero sería divertido. Sí. Roberto no desidea, porque por sí, imagínate. Pero no puede ser tan interactiva, pero algo más versátil. Sí, de hecho, bueno, tenemos lo que sería la reproducción en DVDs de lo más real que podemos llegar al gore de las acciones de estos elementos. Por ejemplo, tenemos mezclas entre películas de los asesinos seriales como videos originales. Por ejemplo, tenemos un collage de donde muestra la película de John Wayne Gacy con escenas de su captura, de cómo fueron los análisis forenses de los muchachos, de cómo fue su muerte, etcétera. De Charles Manson tenemos muestras de cuando capturaron a Susan Atkins, a Lindsay Donnerty. Bueno, la familia Manson, y a esta cosa más, y cómo enjuiciaron a Charles Manson, y tenemos también partes de la película. Por parte de Ed Gein, tenemos películas basadas en Ed Gein, así como, bueno, las escenas de cuando fue atrapado Ed Gein. En caso mexicano tenemos el caso de Goyo Cárdenas, de la Mataviejitas, etcétera. Incluso tenemos un gran apoyo por parte de Ricardo Hamm en sus documentales que nos hizo favor de prestar. Oye, muy bien, excelente, pues muy muy completa la propuesta. Y precisamente en torno a Charles Manson tenemos una pregunta que va a formular Cuthberto para todos ustedes, escuchas, queridos escuchas, para que se ganen 10 pases dobles para asistir a esta exposición. Querido Cuthberto. Bueno, básicamente sería que si ustedes piensan que Charles Manson es un asesino serial, sí o no, ¿y el por qué? Oye, pues pueden respondernos por favor a nuestro correo. testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Los 10 ganadores pues los publicaremos en la página web, además de que le daremos a Cuthberto esa lista de ganadores para que puedan asistir de manera gratuita con un acompañante a ver esta exposición que se me antoja harto interesante. Sí, no, ahorita ya estamos más que entusiasmados. Yo creo que los primeros en mandar nuestra respuesta vamos a ser tú y yo. Vamos a llegar en la noche a escribir esto. A Roberto o a Guadalupe, ¿no? Muy bien. Que nos digan en el correo que están interesados y que en ir a la exposición y que contesten la pregunta, por favor. Así es. Y a nosotros hacemos toda la relación, les hacemos llegar y se los hacemos llegar a Cuthberto para que en ventanilla, con una copia de identificación, de su identificación, puedan constatar que ganaron, que son ustedes, y les dan sus pases dobles para que puedan entrar a disfrutar esta interesante exposición. Ok, y ahorita Cuthberto nos platicará los horarios y hasta qué fecha está disponible esta propuesta. Pues más sobre asesinos en serie, más sobre exposiciones, más sobre museos, porque sí existe un museo del policía, eso es alguien que, algo que, no, bueno, que casi nadie conoce. Feliz y emocionado. Esto lo vamos a hacer después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero, la otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y estamos conversando con Cuthberto Enríquez Pineda, arqueólogo y curador del Museo Medieval, con relación a la exposición Asesinos en Serie que actualmente se presenta en el Museo de Policía de esta capital. Cuthberto, tú eres un hombre pues muy joven, eres un chavo de 25 años, me comentabas, arqueólogo y todo esto. ¿Qué es lo que te atrae a estos mórbidos temas? Bueno, esos mórbidos temas, yo creo que más bien por la misma prohibición que me hicieron de niño para no ver películas de terror. O sea, que eres un apasionado del cine de horror como nosotros. Y aparte de eso, por la relación que tiene ciertos asesinos seriales con las figuras mitológicas de vampirismo y licantropía, que es una de mis mayores especialidades, el estudio de la religión, y en uno de esos el tema de la... temas míticos como gorgonas, licántropos, hombres lobos y demás, que cabe aclarar que no soy Carlos Trejo. Son mitos, cosas ciertas. Bueno, no ciertas, sino como buen mito es encontrar en dónde está la raíz, por qué la gente ha creído en lo que ha creído durante años, ¿no? Sí, y estas figuras han tenido cierta relación con seres reales, como Elizabeth Báthory, Peter Corten, etcétera, que han retomado esta figura. Por ejemplo, Manuel Blanco Roma Santa, cuando hicieron el estudio de las víctimas de Manuel Blanco Roma Santa, estaban como si fueran mordidas por un verdadero lobo. Entonces, ¿hasta qué punto la psique del hombre ha formado la realidad de estos fenómenos psicosociales? Otra cuestión es, bueno, la principal es esa, la de niños, y entonces ya cuando estás más grande, ya los papás ya te descuidan un poco, entonces ya te vas acercando poco a poco a estas cuestiones un poco más oscuras. ¿Tú qué crees que le ofrece esta exposición al público? ¿Con qué se queda la gente? ¿En qué le beneficia, digamos? Dos cuestiones. Uno, la concientización en torno a este tema, porque como les comentaba hace rato, me sorprende que mucha gente al salir de la exposición salga consciente de que son reales, y al entrar pensaban que eran como seres de Hollywood, como que nada más eran invención de algún escritor y ya no existían los asesinos seriales, cuando en realidad los asesinos seriales son los monstruos más reales que tenemos. Por supuesto, porque además aquí yo creo que parte de lo que comentábamos al principio es que en México no está como, bueno, está visto a través de las pantallas de las películas y de las noticias, pero como muy lejano, no actual. De todo esto, por ejemplo, se les retribuye algo o se les comenta algo, ¿qué pasa con esta interacción con el público? Bueno, aunque tal vez la gente piense que en los museos no escuchamos al público, en realidad sí leemos la carta, el libro de visitas, y sí nos damos cuenta de la reacción, y es una reacción muy muy variable, los desmayados que en cuanto llegan a cierto paz se desmayan, o los niños que cuando ven a John Wayne Gacy lloran, es muy muy variado, pero en sí somos muy conscientes de la situación y muy cuidadosos en torno a este tema. Por ejemplo, en la exposición no decimos cómo matar gente, sino más bien damos qué pasa después de que muere un agente, si fue por asfixiamiento, qué huellas quedan, si fue por uso de armas de fuego o armas blancas, y qué arma, cómo queda, cómo puede ser identificado y sobre todo que en caso de que si un asesino llega a visitar la exposición, sepa que va a ser capturado. Exactamente. Puedes correr, pero no esconderte. Muy bien. Que es el eslogan de Testigos del Crimen. Pues muy bien, Cuthberto, el tiempo es breve. Platícanos qué días va a permanecer la exposición, qué horarios tienen, los costos. Platícanos un poco sobre eso. Bueno, abrimos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos a estar hasta abril, ahorita actualmente, hasta el convenio ahorita actual es hasta abril, aunque estamos viendo la posibilidad de ampliarnos de fecha. Y, ¿30 de abril? Ajá, 30 de abril. 30 de abril, perfecto. 30 de abril y bueno, no sé qué. Costos. ¿Cómo llegamos la dirección del Museo de Policía? Costos es 40 pesos general, con credencial de estudiante maestro en la PAM, a 25 pesos. Nos encontramos en Reviejida y Victoria, a 2 cuadras del Metro Juárez, que caminan del Metro Juárez a Cosa Maje Central, ahí nos encontrarán. Es una casa muy, bueno, tiene una reminiscencia muy gótica, era la antigua dependencia de policía a principios de siglo, luego fue, en los años 20, 30, se la dieron a la Cruz Verde, estuvo ahí otro tiempo, incluso ahí trajeron el cuerpo de Trotsky cuando fue el picoletazo. Luego estuvo abandonado un tiempo, y luego, bueno, entre tiempo, abandonó y demás, porque luego pasaron a ser como jefaturas de policía y las abandonaban y así, iban y regresaban. Y actualmente es el Centro Cultural Policial y está en ya buenas condiciones, se le restauró y con la reapertura oficial es con la exposición. Ay, bueno, interesante. Eso suena bastante bien, digo, ya es rescatar algo que es parte de la historia de México. Y dinos, Cuthberto, ¿hay posibilidades o hay instalaciones para personas con capacidades diferentes, especiales, discapacidad? Digo, todos aquellos términos que se les pueda atribuir, si quieren ir en condición de silla de ruedas, algo así, ¿hay acceso? Sí hay acceso, y de hecho, bueno, no hay, está en la primera, en el primer piso, o sea, no hay necesidad de escaleras, o sea, bueno, es la única escalera interna que tenemos ahí, pero es como 2 centímetros, 3, no son unas, nada complicado, uh-huh. Excelente, entonces esto quiere decir que es para todo público, bueno, con esta recomendación que es no, muy no importante. No apta para menores de 14 años. Sí, o sea, digamos que es como B12, B15, para el cine B15, este es para el museo B15, ¿no? Entonces, con la supervisión y acompañamiento de los papás, para que ellos también sepan qué ven sus hijos, lo cual es bastante bueno. Pues mi querido Cuthberto, ¿algo más que quieras agregar? ¿Alguna recomendación para el público? ¿Algo que quieras platicar por este medio? No, pues les agradecemos su invitación y estamos aquí para lo que... A ver si lo que les guste. Pues muchísimas gracias. Estaremos de veras en semanas próximas grabando un programa de Testigos del Crimen en la exposición. Sí, si nos aceptan por allá, estaremos en vivo, bueno, en vivo nosotros, sí, grabando para traérselos a ustedes hacia el podcast de Testigos del Crimen. Pero sobre todo, de veras, queridos escuchas, esto suena muy interesante. Por favor, vayan, acudan. Porque bueno, además de que indudablemente esta parte tiene un aspecto lúdico, la exposición, todo esto, es bueno cobrar conciencia, como dice Cuthberto, acerca de este fenómeno tan inquietante y sobre todo de tanta actualidad. Sí, y además recuerden que son, si ustedes escucharon los nombres, son personas que nosotros ya hemos platicado, entonces podemos ir a aprender otro poquito de qué pasaba con estos individuos, ¿no? Pues nos despedimos, Guadalupe, y nos vamos a despedir escuchando un fragmento que nos trae amablemente Cuthberto de el audiolibro, esta guía auditiva que ellos elaboran, y es precisamente sobre uno de nuestros asesinos más queridos, Jack el Destripador. Gracias por su atención, estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Jack the Ripper, el Destripador, Londres, 1888. Escondido entre la niebla de la noche, un hombre elegantemente vestido, con sombrero de copa, vagaba silencioso por las calles desiertas del barrio de mala fama de Londres, Whitechapel, donde jóvenes prostitutas vendían sus cuerpos desconociendo la suerte que les esperaba. Don't you dare touch me! Stand back! El hombre, acercándose silenciosamente a una de ellas, le cortó la garganta en un instante y arrastró su cuerpo en la oscuridad del callejón, empezando con extrema precisión a destripar el vientre de la víctima, sacando sus órganos internos. La víctima es Mary Ann Nichols. El cuerpo fue encontrado destrozado por sus compañeras. Del asesino, ninguna señal. Desapareció en la noche, protegido por la oscuridad y la niebla. Ya que el Destripador puede ser considerado el asesino en serie más misterioso de la historia del crimen, sobre su identidad se han escrito cientos de páginas y se han realizado numerosas producciones cinematográficas. La furia bestial con la que se dedicó a sus crímenes desencadenó el terror en la ciudad entera. Desde agosto hasta octubre de 1888, consiguió un total de 5 víctimas, siendo la forma de muerte cada vez más macabra. El asesino cortó casi completamente la cabeza de Anne Chapman, luego le destripó el vientre sacando sus vísceras. mató a cuchillas a dos mujeres más esa misma noche, cortando una de ellas, trozos de su cara, descuartizándola, extirpándole un riñón. Su última víctima fue Mary Nelly, asesinada el 9 de noviembre. Hundió en el cuerpo de la víctima desde la cabeza a los pies el cuchillo, quitándole la piel de la frente y sacándole la nariz. Le quitó el intestino, casi le apuntó un brazo y le destrozó las piernas. Era evidente que el monstruo tenía un gran conocimiento y actitud en cortar y seccionar los cuerpos de las víctimas con la precisión de un cirujano. Las pocas informaciones sobre Jack provenían de una carta que él mismo envió a la policía y que afirmaba como Jack the Ripper, el destripador. La más famosa filmada, Desde el Infierno, revela que su locura no llegaba solamente a la matanza y la mutilación, sino también comprendía el canibalismo. Envió a la redacción de un periódico local la mitad de los riñones, haciendo un relato sobre cómo había cocinado y comido la otra mitad. Les envió la mitad de los riñones, que le saqué a una mujer. El otro trozo lo he frito y comido. Estaba muy bueno. La cadena de los delitos paró misteriosamente en el invierno de ese año, cuando el destripador era ya tristemente famoso en todo el mundo. Desde entonces, se detuvieron los asesinatos. Los homicidios fueron imputados a sectas satánicas, minorías étnicas y personajes famosos y o nobles. Se empezó en un carnicero, luego en un cirujano, y había alguien que había contraído una enfermedad venérea con una prostituta. Se llegó con sospechar también del nieto de la reina Victoria, el duque Albert de Víctor de Clarence, que murió de locura en una clínica. La historia de Jack el Estripador, la verdadera, seguiría estando rodeada de misterio, espeso como la niebla que rodea las calles de East End en Londres. Todas las preguntas que conciernen a los homicidios están destinadas a quedarse sin respuestas, ya que solamente las víctimas, horriblemente mutiladas, hubieran podido desenmascarar al asesino de Whitechapel. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.